Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Buenos días, señor Beltrán, y buenos días a todas las personas que desesperadamente están esperando el miércoles por la mañana para escuchar nuestro bonito programa Entre Tango y Jazz. ¿Qué tal, Beltrán? Pues muy bien, un poco dormido. ¿Poco dormido? ¿Pero qué te pasa? ¿No andarás de vacaciones vos, no? Estaré un poco de vacaciones. Pero qué suerte tienes, tú se toma vacaciones cuando quiere. Cuando quiere, que no es muy a menudo, pero cuando quiere. Bueno, está bien, porque cuando nos arranque el verano, puede estar potente la cosa, ¿viste? Entonces hay que tener las pilas un poco cargadas. Eres un hombre precavido. Bueno, mira tú, no sabía yo eso, pero muchas gracias. Te estás redescubriendo a vos mismo, Beltrán. Me estás redescubriendo. Ay, gracias. Me estás poniendo sonrojeado. Bueno, che, ¿qué tal? Lindo día. Y eso que ayer hablé con él y le dije que estaba de vacaciones y me dice, pues va a llover, todos los días va a llover. Va a llover, terrible. Bueno, en realidad entre semana decían que iba a estar fulero, pero no estuvo tan... Llovió un poquito, pero por las mañanas estuvo lindo. El lunes estuvo espectacular, ayer hasta las 4 de 10. Después de las 4 para estar en el sillón tomando unos mates y preparando el programa de Radio Crash Entre Tango y Jazz. ¿Y qué te iba a decir? Te veo muy bien acompañado. Sí, hoy por lo visto estoy rodeado de dos caballeros ejemplares. ¡Caballeros! Si me llaman señor, agradezco el homenaje. Buena esa. Aquí estoy con el increíble pájaro metálico. Buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Pues aquí ando. Mamita, qué voz tenés, pajarito. De country. Otro aquí. Acá, madre mía. ¿Y con quién más estás? Pues con el Chuchi. ¡El Chuchi! Hola, buenos días. Bueno, bienvenido, Chuchi, por primera vez a Radio. Por primera vez, no, fue el primer oyente que llamó en directo al programa. Es verdad. ¿Cierto? Es verdad. Primero. Bueno, un honor. Bueno, bienvenido. Acá vamos a estar acá charlando un poquito con nuestro ya conocido, el pájaro. Como diría las películas, esto lo tengo que decir. Como diría las películas estas, es un avión, es Superman. ¡No! ¡Es el pájaro! ¡Qué voz que tiene! Bienvenido, pájaro, otra vez. Igualmente, bien hallados. Bien hallados. Bueno, ¿qué se cuentan por ahí del otro lado del cristal, de la pecera? Pues nada, que yo no sé qué hay de música hoy. Ah, bueno, es toda sorpresa, chela, trajo el pájaro. Sí, os he traído un álbum, si bien la primera vez os traje mi disco preferido, ¿no?, de soul jazz, que era Lou Donaldson con Grant Green, God Gracious, disco de Blue Note. Y estuvimos escuchando también el clásico Memories at Liberty de Count Basie y Joe Williams. Claro. Hoy os he traído otro álbum que a mí me marcó mi camino musical. Que es un recopilatorio llamado One by One, que se editó en el 95, que recoge los outtakes de un disco muy mítico de Al Blakey and the Jazz Messengers, que se llama Life at the Buddha, que es un restaurante. El publicó, Blakey publicó en el 79 este disco One by One, donde viene la canción que abre el repertorio. Y justo en esos años incorporó a los Jazz Messengers a la joven promesa Wynton Marsalis, un tío muy polémico, en tanto que es muy tradicionalista y ha sido muy criticado, pero bueno, pues un capo absoluto, y mete una especie de sangre nueva en la banda, ¿no? Y entonces yo tengo un disco editado en un plan recopilatorio por un sello japonés, que tomaron las outtakes de estas grabaciones y lo publican sin derechos de autor, digamos, de edición, que tenía Blue Note. Y una pregunta, ¿este disco es así como los que suele traer Beltrán, bien clásico del jazz? Sí, es un estilo o es un hardbop, poco más sucio. Es sucio, está grabado en un garito chiquitillo, se oyen los aplausos, las mesas, los ahora tambores. Sí, Beltrán, ahora sí. Se oye swinguear a la banda y bueno, y se percibe un poco lo que es la energía del club. La cara de Beltrán. ¿Me estás asustando todavía por la mañana? No. Yo por la mañana soy un hombre tranquilo. Ya sabes que me pasas a buscar por la escuela, hablando de la escuela, Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Ve, te vas a divertir, vas a hacer físicamente mucho trabajo para tu cuerpo y mentalmente te lo va a agradecer esa mente. Mira lo que profesional. Arrimate, Chuchi, arrimate para hablar, ¿eh? No desaprovecha. Vos que tenés que arrimarte como si fuera un helado. Ya, no, es que estaba pensando la otra vez que os he estado escuchando, pues que como que reverberaba mucho la voz, saturaba los micrófonos. Sí, pero ahí yo te escucho muy lejos, ¿eh? Está controlado ya. A ver, vamos a preguntar por detrás. Vamos a preguntar a nuestros oyentes. Vamos a preguntar, ¿cómo se escucha por la radio? ¿La voz de él se escucha bien? No satura. Perfecto. Pues perfecto. Dice que nos escucha más mal que tenemos un oyente en directo. Oyente en directo, ¿eh? En Radio Crash. Esto sí que es ya. Un invitado que también es presentador y locutor de esta radio. Así que bueno, dejemos un saludo a nuestro colega, Raúl. Yo no sé cómo se llama. Pablo, un saludo para Pablo. Un abrazo para Pablo, de donde esté. Ah, está aquí. El tren de la vida. El tren de la vida, compañero del tren de la vida. ¿Qué habla de religión? No, ¿no? Ah, mira, no sé, qué susto. Mira. Bien, no, que el tren de la vida, imagino, Dios viene hacia ti, ¿viste? Digo, ah, qué susto. Me atropella. Claro, te atropella. Me atropelló Dios. Bueno, pues si queréis vamos a escuchar a arrancar la verdad que nos trajo el pájaro y encima... No te olvides, ¿eh? Tenemos una hora, pajarito, ¿eh? Hay temas de sobra. Son 11:06 de la mañana de este miércoles 27 de abril. Es un día soleado y las carreteras, ¿cómo están? Las carreteras están muy tranquilos. Chuchi, ¿cómo estaba esta mañana todo? Tranquilísimo. Sí, la verdad que te juro que fue... Parecía domingo. Sí, estaba yo en la escuela limpiando un poquito y de repente llega Chuchi. Me dice, che, qué tranquilo está todo, ¿no? Las calles no pasaban coches, no pasaba gente. Y digo, joder, es un domingo. Sí, ¿verdad? ¿Viste? Domingo total. Así que sí, el aire. Está tranquilo. Vayan por la carretera siempre despacito y pónganse las gafas de ver. Pajarito querido, vamos a escuchar el tema One by One, que abre el disco original Life of the Buddha. Okay. Yo lo que he traído así son cortes del disco y unos outtakes que no aparecen en la edición original y sí en estas caras B que fueron editadas en los 90. ¿Qué es outtakes? Outtakes son tomas que nos faltaron. Sí. Ah, okay. Sí. Tomas falsas diría ahora, pero no es exactamente eso. Bueno, no, pues ya me doy una idea. Decidieron editar por la duración de las canciones. No entraban en el álbum que era Life of the Buddha, salido en el 80-81. Buenísimo. Entonces vamos a escuchar el tema One by One. ¿Qué significa? Uno a uno. Es que la costumbre de que Beltrán siempre traduce para los que no sabemos inglés. Entonces ya es costumbre. Ya todo oyente de Radio Crash no puede saberlo sin la traducción. One by one. Acabamos de escuchar ese One by One con la elocuencia que tiene esa trompeta de Wynton Marsalis. Eso es. Eso es. Una canción, un tema compuesto por el joven saxofonista que también se incluyó en esta formación de los Messengers, Bobby Watson. Esto es. ¿Y sabes quién estaba al piano? Porque sonaba fantástico eso. Jimmy Williams. Jimmy la Williams. Formación son Charles Fanwell, el bajo, contrabajo, Al Blakey, y Jimmy Williams en el piano de base rítmica, y luego el trío de brass formado por Billy Pierce y Bobby Watson en los saxofones y Wynton Marsalis en la trompeta solista. Vaya, ese sonido brillante que le caracteriza, vaya cómo suena. Súper bonito, pajarito, ¿eh? Arrancamos con ganas. Acá nos manda un mensaje Begoña de Mercería La Palma y poniendo: arrancasteis potentes. Sí. Esa es la idea. Un estilo conocido como hard bop o bop duro. No, pero está bueno. Encima se escucha la banda, todo lo que decías, ¿no? De la grabación con la gente detrás, que todos ahí. La energy. Sí, estaría bueno estar ahí, ¿viste? Oh. Sí, es sí, como sí. Estar un poco de estos álbumes. Sí, está muy bueno. Lo que no se espera. Bueno, hay otro tema. Entre los outtakes, este es el tema One by One, que da nombre al disco One by One, y que era uno de los números principales de esta formación. Hay uno de los outtakes que no aparece en ese álbum, que se llama Bitter Dose, que es un blues que yo solía tocar además con mi banda Guayaberas Negras. Guayaberas Negras. Sí. ¿Y lo tocabas también con el mismo tiempo de duración? Bueno, nos duraba bastante, sí, es un tema. Sí, va, no, solo le pregunto, ¿eh? Es una consulta. ¿Cómo se llama el tema? Bitter Dose. Como dosis amarga. Sí. No me dosis de amargor. Dosis de amargor, no me quiero imaginar de qué hablan. Yo sí. Es como el tango Dulce Amargura. Claro, Dulce es, Amargura. Sí. Qué asco más rico, ¿no? Algo así, viste esa cosa que. Y Bitter, está, hay una bebida que se llama Bitter Crash, ¿cómo es? Bitter Crash. Bitter Radio Crash. Aquí en Radio Crash. En Radio Crash. Ya saben, nos puede entrar una tortillita, un par de cervecitas o un Bitter Crash. Bueno, pues vamos a escuchar este Bitter Dose. Eso es. Vamos con él, señor pájaro. Vamos con el Bitter Dose. Thank you. Escuchar esa dosis amarga, esa bitter dose, vaya cómo suena. Increíble la formación esta de los Messengers. Y vaya cómo suena ese contrabajo que al final hizo una improvisación, sonaba como un viento, improvisaba como un viento, increíble. Buenísimo. ¿Cómo te quedas con el sonido del contrabajo, Beltrán, eh? ¡Hombre! Sí. Sí, esta formación son muy jóvenes. Charles Fanbrook, es el bajista, tanto Timmons como... como Bill Pierce, como Bobby Watson, como... mejor, tienen 25 o 30 años. Y en esa grabación, Arblicky nació en 1911, con lo cual era un señor mayor. Pero es que Wynton Marsalis tiene 20 años en ese concierto. Claro, son nenes. Claro, es el señor tocando con los nuevos. Claro. Y vaya como suena. Y caminan como... Pero bueno, ahí está el aprendizaje para los nuevos. Tocar con gente experimentada, ¿viste? Claro, esa es la idea. Claro, todos los que tocaron con los Jazz Messengers luego fueron grandes, es que no hay otra. Y es como estos grandes del jazz, o Duke, o Mingus, o todos estos, ¿no? Son directores de orquesta, entonces la experiencia que ellos tienen no hace más que... entran promesas y salen consagrados de... Ni hablar. Y comentabas antes que Marsalis no era muy bien recibido en el mundo del jazz, que tenía mucha crítica. Bueno, es un personaje polémico. Él dirige el Lincoln Center este, que es una fundación para conservar los valores del jazz y tal. Y entonces, pues, bueno, se le ha tachado como de tradicionalista, cuando el jazz es una música experimental que busca la innovación. Y, bueno, Miles Davis le decía, cuando se cruzaba con él, le decía, hombre, la policía. Un chaval muy serio, informal, ahí con todos los drogadictos. Eso es. Me hace acordar a una historia de un chaval serio y formal con todos los drogones. Hay muchas historias como esas, ¿eh? No sé. Hay muchos personajes, sí. Hay situaciones de estas. Hay muchos personajes para un lado y para el otro. Y mucha policía del jazz también. Y mucha policía. Bueno, en fin, tenemos más temas aquí. En la lista hay uno que se llama... Bueno, hay un tema que se llama Jody, que es bonito. Jody, lo veo. Que este sí que aparece también en el álbum One by One. Los otros los borro ya, ¿no? ¿O querés volver a escucharlos? Los que ya hemos puesto los puedes ir... ¿Viste qué profesionalismo que tenés de este lado de la pecera? ¿Querés que escuchar Jody? Quiero escuchar Jody, que es otro disco, otro tema que sale en el álbum. Que no tiene nada que ver con la guerra de la galaxia. Ellos interpretan en el bolo este, en el Buda, pero este sí aparece en el disco. Y Shoddy, ¿sabes de qué no, va no, algo? Perdón, no aparece en el Life of the Buddha. No aparece. Otro toma falsa. Una pista perdida. Todo el disco es del mismo día de grabación, entiendo, ¿no? No, supongo que tendría una residencia en el club y se suele grabar en varias noches. Ok. De donde escogen diferentes tomas del repertorio y seleccionan las que están bien. Claro. Están mejor. Es como si nosotros hacemos una grabación en directo del Dream Planet. Pero grabas cinco claro, días. Claro, claro, por eso. Mamita, cómo llegaron al quinto. Claro, eso es. Bueno, entonces vamos a escuchar Jody. We want to get Wenton's daddy up here, Ellis Marcellus, to play with Wenton. Let's see if we can get him up here to do that. Huh? Come on, let's have it. con esa dulzura de trompeta de Wynton Marsalis y con Arblecki reventando los parches de la batería, acaba este Jody, que también hacía referencias a otras melodías de grandes estándares de jazz como My Ideal o My Funny Valentine. Eso es, son temas que están en el repertorio también de esta banda, My Ideal y Funny Valentine. De hecho, ya tenemos por ahí una de ellas. El tema es de está escrito por Walter Davis Jr. para el álbum Gypsy Folk Tales del 77. Otro que hemos escuchado, tanto Bitter Dose como One by One, perdón, es que tengo un caramelo. Mira, un caramelo, un caramelo. Son temas del saxofonista Bobby Watson, que también escribe este Time Will Tell que tenemos a continuación. Me parece que lo tienes por aquí. Ah, sí. No, Wills Without. Wills and Wells. Sí. Ahora sí, Wills and Wells. Ahí tenemos. ¿Y qué quiere decir, Alejandro? Significa que Win está con Well. Pues pone Well wins a Well. Todos juntos. Todo está mezclado. Todos juntos. Entonces, ¿quieres que escuchemos este tema? ¿Cómo se llamaba? Es Will Within Will. ¿Qué significa? Rueda sin. Rueda dentro de rueda. Within a Will. Within. Está bien. Rueda alargado dentro de otra rueda. Está bueno el nombre, ¿eh? Porque te da que. Es una imagen. Sí, imagen. Está bueno. No, pues vamos a escuchar este Will Within Will. acabamos de escuchar este Will Within Will con esa energía que tiene la banda de Art Blakey y los Jazz Messengers, que por cierto, antes decías que en la edición no aparecía como Art Blakey y los Jazz Messengers, sino como Wynton Marsalis y los Jazz Messengers. Eso es, el CD que yo compré, hecho en el 90, editado en el 95 por un sello japonés, pone Wynton Marsalis and the Jazz Messengers. No sé cómo se atreve. Y bueno, pues es mi edición pirata, pero gracias a ella tengo el álbum y las outtakes que no salieron. Que suenan espectacular. Es que, vamos a ver, ya os explicaba antes, es que estos músicos tocaron con el Blakey, están acreditados entre el 80 y el 82 tocando la banda de Blakey. Con lo cual, aunque el disco no acredita que está grabado en esos clubs, es la única posibilidad que esté grabado cuando se grabó la One by One, o el Buda, que es cuando empieza Bobby Watson a ceder sus composiciones para los Messengers. Este Walter Davis también es un pianista que tocaba con Dizzy, con Charlie en Nueva York, con Max Roach y con Blakey, y dejó la música. Era compositor, más bien un buen pianista, pero más mejor compositor quizás. Pajarito, ¿qué te pareció el tema? Espectacular. No, la verdad me encantan todos los temas, todos, me parecen súper bonitos todos, con una energía súper entrable. Buena energía para un día también mañanero, que decís que veniste acá y esto, sí. Pum, para arriba. Voy a darle el teléfono del programa por si alguien quiere, claro, quiere hacer una llamada de teléfono, porque ahora que tenemos teléfono en directo, puedes llamar al 985-142345. Repito, 985-142345. Y si quiere mandar un WhatsApp o algún mensaje de voz para salir en directo, mándalo al 6666-94474. Repito, 6666-94474. Que Raúl Beltrán se me está prendiendo el teléfono mío. Bueno, ya saben, si quieren mandar un mensajito para comentar alguna cosa de este disco que nos trajo hoy el pájaro, o cualquier cosa del programa, o de lo que quieran comentar, aquí estamos abiertos. Pajarito, una pregunta. Cuéntame. ¿Qué haces este fin de semana? No es para invitar a cenar, simplemente por si tocas por ahí o alguien te quiere ir a ver a algún lado. Tenemos nuestra jam session de blues todos los jueves en el Indian a las 9 de la noche. ¡Ah, qué lindo! Están invitados. Estamos con Sergio Sendón en la guitarra y Carlos Arzuaga en la batería. El gran Carlitos Arzuaga. Eso es. Un abrazo desde aquí a nuestro compañero y artista Carlos. Y no tengo ningún concierto este fin de semana. Entonces estás de relax. Estás de vacaciones. Tengo trabajo. Tengo otras cosas que tengo, de ediciones, vídeo, los audios que editar. Tengo curro de estudio. Bueno, entonces estarás en casita metido en el ordenador. Sí, no, tengo mis clases en Sonidópolis entre semana y este fin de toca el ordenador. Entonces, todos los jueves en el Indian a las 9 de la noche. 9 de la noche. Eso es. Ok, ya saben, si quieren escuchar un poquito de blues, haces, ¿no? Ahí. Eso es. Muy bien, ya sé que tenemos blues. Tenemos blues en Gijón, ahí en Los Arcos. Correcto. Perfecto. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Bueno, estamos escuchando que, bueno, Blakey es un músico que comenzó tocando en los 40 con la banda de Fletcher Henderson. Estamos hablando del sonido que tiene, el sonidazo que tiene este sexteto, ¿no?, que estamos escuchando. Y bueno, claro, es un músico que ha tocado con las mejores bandas que ha habido del jazz, la de Fletcher Henderson, con los mejores arreglos, cotizados arreglos, por otra parte. Y luego tocó ya con Billy Eckstein, donde coincide con Parker, Gillespie y todos los boppers, ¿no? Y se hace muy amigo de Thelonious Monk. A mediados de los finales de los 40 sale el primer disco de Monk con Blue Note, y ya graba Blakey con él. Y al parecer en el año 40 y pico ya se anuncia como los Jazz Messengers, ya aparece anunciado así. Pero oficialmente es en los 50 cuando se junta con Horace Silver y forman el supergrupo de los Jazz Messengers, ¿no? Y se define este estilo que es el hard bop. Entonces, lo que estamos escuchando tiene un toque un poco 80, el sonido del bajo, del contrabajo se puede apreciar un poco. Sí, se oye muy brillante, muy metálico. Sí. Entonces tiene como un pie que viene de los 70. De las composiciones y el estilo arreglos del clásico de los Messengers de los 50, los 60, incluso ya entrados los 70. Y ese disco, cuando se junta con esa formación de chavalillos, digamos, chavalillos, bueno, artistazos, ¿no?, pero jóvenes, pues ya tiene un poco un pie en los 80 y él vive unos pocos años más. En el año 90 ya fallece. Y entonces, bueno, es un poco el culmen de su carrera, toda esta última temporada, ¿no? Toda su última década. Tenemos más temas aquí, como decía. Tenemos más temas. Tenemos una versión muy buena de Run About Midnight. Ah, sí. ¿En serio? Que no aparece en el álbum, pero la he querido rescatar para escucharla. Es una gran idea. Alto tema de Thelonious Monk. Es un tema ya conocido. Sí, es una de las grandes baladas de la historia del jazz. Algunos dicen que es la mejor balada escrita en la historia del jazz. Mamita. Bueno. ¿Y esta versión? ¿Qué les parece o qué te parece a vos? Pues, bueno, es lo que estaba diciendo. Art Blakey grabó la versión original del tema y aquí la recrea con arreglos propios con este quinteto con nuestros otros cinco jóvenes. Oh, interesante. Interesante. ¿Qué hacemos? Cuando ustedes digan, le doy doble clic. Sí. Vamos a escuchar este Round About Midnight. acabamos de escuchar este espectacular arreglo de la banda de Art Blakey y los Jazz Messengers de Round About Midnight, este alrededor de medianoche. Eso es, alta versión. Y creo que nos vamos a tener que ir despidiendo ya de sí. las... Me pide que suba, ahí pues subimos este tema que vamos a ir escuchando de fondo mientras sí. nos despedimos. Muchas gracias, chicos, por invitarme una vez más a Tango y Jazz. Esto siempre es un placer. Muchas gracias por venir. Ah, y antes comentabas que Art Blakey, el líder de esta banda, empezó tocando el piano, ¿puede ser? Bueno, es una anécdota sin confirmar. Dicen que él tocaba el piano, pero el dueño del club donde actuaba le dijo que había un pianista mejor, más conocido como Errol Garner, y que se sentase en los palos. Y que se pasase la batería, sí. porque estaba el gran Errol Garner normal al piano. Bueno, no sé si será cierto. Podría ser. Podría serlo. Bueno, pues nada más, muchas gracias por venir y esperemos verte por aquí muy a menudo. Muchas gracias, pajarito, un placer, como siempre. Igualmente. Y bueno, que lo de ahora yo creo que... ahí se escucha el cambio. Ahí está Piazzolla nos arremata con el cambio, con Cite Tango. Que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo para olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato pa' poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque te falta la vieja, mi ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito pa' tomar con matecito como si estuviera vos. Y si viera la cartera cómo se pone cabrera cuando no nos ve a los dos. Ya no hay panel pulir aquellos lindos frasquitos adornados con un bonito todo de un mismo color. Y el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto donde en tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha tenido mi noche triste alumbrada. Por cuanto caes mi amurate es lo mejor de mi vida, dejándome la herida y afirma en el corazón. Sabiendo que te quería, te vuelvas mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya me consuelo y por eso me encurdeno, para olvidarme de tu amor. De Samuel Castriota, la música y letra de Pascual Contursi, grabado el 24 de abril de 1930 con las guitarras de Aguilar, Barbieri y Riverol, Mi Noche Triste, en la voz de Carlos Gardel. Qué vocecita, ¿eh? No era nadie el tipo. Cántate algo, Carlitos, le decían. El mudo le llamaban también, el zorzal criollo, el morocho del abasto. Bueno, acá empezamos con ese tango de Pascual Contursi, porque hoy vamos a hablar de precisamente el hijo de Pascual Contursi, de José María Contursi, un gran poeta. Un gran poeta que nació otro más en el barrio de Lanús. Es que Lanús es Lanús, papá. Y José María Contursi nació en el barrio de Lanús. Antes de entrar a José María Contursi, la idea es empezar un simple repaso por el papá. Por eso empecé con Mi Noche Triste, un tango de Gardel, que hizo el famoso Gardel en 1917, aunque esta grabación es del 30. Y antes de arrancar voy a hacer un breve repaso por quién era Pascual Contursi, que nuestro locutor Jesús, más amistosamente Chuchi, nos va a comentar un trocito de, por favor, Chuchi, de Pascual María Contursi. Perfecto. Pues la letra de tango fue su creación y con ella convirtió al tango en la canción sentimental de Buenos Aires. Le introdujo temas humanos de validez universal, como la nostalgia, la melancolía, las frustraciones del amor, la ambición, la codicia, la decadencia y la injusticia. Aunque su universo específico fuera el de la vida prostibularia, con sus rufianes y rameras. Exactamente, es que por ahí la mayor parte de las letras de Pascual Contursi eran de esas historias que eran de 1910, que era prostitución, los rufianes, los malos, los proxenetas y las prostitutas también. Claro, es que en aquellas primeras décadas del siglo XX el aluvión inmigratorio había traído a centenares de miles de hombres solos que alimentaron un enorme mercado del sexo por aquellas. Sí, sí, ahí se hizo mucho la trata de mujeres de Europa hacia Buenos Aires. Mucho hombre solo ahí en los puertos. Sí, sí, sí. Y más que todo que en aquella época Buenos Aires no estaba muy poblada. Y claro, en la primera década del 15 la inmigración que fue para allá, terrible. Claro, entonces este hombre le dio una vuelta. Y trascendiendo las letrillas livianas y picarescas del tango primitivo, Contursi, que por aquellas estaba radicado en Montevideo, en la capital de Uruguay, estableció entre el 14 y el 15 las nuevas coordenadas poéticas del género, que incluyeron como particularidad en algunos casos el relato de todo un argumento desarrollado en unos pocos versos. ¿Cómo sabe Chuchi, eh? Tenemos un experto entre nosotros. ¡Madre mía! Claro. ¡Chuchi, por favor! Y del tirón. ¡Y del tirón! Es que yo como leyendo me trabo un poquito. Claro. Si me escucha mi señorita que me puso pobre. Señorita Claudia. Necesita mejorar. Entonces, pues eso, tal ese caso de Vuelta al Bulín, que escribió en el 14 sobre notas musicales del pianista José Martínez. Contursi solía adornarle letras a tangos instrumentales de esa época, posteriormente identificada como La Guardia Vieja. La Guardia Vieja, exactamente, que duró hasta 1920 más o menos. Muchas gracias, Chuchi. Nada, gracias a usted. Ya te voy a pasar después para que leas más, ¿eh? Sí, sí, porque lo lees muy bien y la verdad que se entiende todo lo que dice. ¿Qué opinas, Beltrán? A mí yo me he enterado de cosas que no sabía. Yo también. Y yo recién también. Bueno, muchísimas gracias, Chuchi. Nada, entonces, pues lo que acabo de explicar es lo del padre de José María Contursi, que obviamente es el hijo que nació en Lanús. Lo del papá, que también había compuesto Flor de Fango en el 16. Hago escuchar de fondo este tango grabado por la Orquesta de Canaro con Charlo, que también habla de temas prostibularios, de una chica que se iba para la noche y empezaba a estar con uno, con otro, hasta llegar al comisario, y así, hasta mientras iba pasando el tiempo, se iba cada vez la mina deshaciendo más, quiero decir, la edad hace daño. embrión de carne cansada. Ay, Beltrán. Mira que te manjo de hace rato, perdóname si te bato, de que yo te vine a ser. Tu cuna fue un conventillo, alumbrado va a crecer. Justo a los 14 abriles te entregaste a la farra, las delicias de un gotón. Te gustaban las alhajas, los vestidos a la moda y las farras de champán. Bueno, acá estamos con esas letras más prostibularias que estaba haciendo Chuchi el comentario de lo que escribía más que todo Pascual Contursi. Creo que tenemos a una invitada. Ah, pero no se fue de vacaciones. Hay tortilla, entonces. ¿Te ibas a ir, pájaro? Ahora se queda el pájaro, mira. El tipo se iba a ir. Beltrán ya se levantó corriendo a buscar la tortilla. Y Chuchi también. Bueno, me dejaron solo. Bueno, como estaba comentando, en el tema de la historia que comentó recién Chuchi, vamos a pasar ya directamente a el hijo, que quiere decir a José María Contursi. José María Contursi, letrista, esencialmente poético, sensible y prolífico. Gestó gran número de éxitos. Su extensa obra revela al creador de inspiración pareja, cuidadoso y avanzado, aunque algo reiterativo en su temática y solo excepcionalmente original y verdaderamente audaz. Eso lo decían por lo que voy a venir a contar después, de que era reiterativo en las temáticas que él hacía. Su primera obra fue conocida, Tu nombre, que data del 33. Ya cambiando lo que contaba Chuchi de su padre Pascual Contursi, de ahí sacó también esa creación del tango canción. En algunas noches de allá lo hacía en Montevideo el padre. Y como Contursi murió en el 32 de locura, lo mandó Gardel desde Francia a Buenos Aires, y esas historias prostibularias de sus letras ya no ocupaban en esos nuevos jóvenes de la década del 30. Estos abordaban incluso la crítica social, que tampoco estaba porque era de la década del 20, la crítica social que metió mucha caña también Discépolo. En la década anterior del 30, y ahora ya venían otras cosas, otros asuntos más sentimentales, por lo común en torno a amores frustrados, sobre todo el corazón siempre estaba destrozado una y otra vez, y fue este territorio el que se metió Pascual José María Contursi, siempre romántico, melancólico, arrebatado. No recurría al lunfardo, y sí recurría a términos como lluvia, hastío, hálito, fulgor, bruma. Y era muy raro que toque algún tema y algún verso en descripción del barrio. Vamos a ir arrancando con un tema de Pascual Contursi, que escribió allá por el 38. Vamos a poner este tango. Y arranco con la historia de su amada Grisel. Este tango se llama Vieja Amiga y es un flor de tango con la voz del grande, el Tata Florel Ruiz. Esta lo compuso la música Pedro Lawrence y lo escribió José María Contursi en 1938. Con la orquesta de José Basso y grabado en el 50 y pico en la voz del Tata, vamos a escuchar Vieja Amiga. Oh, llevas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. Solo vine para verte, para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte, para verte nada más. En la voz de José Basso. La voz del Tata. Quiero decir, no, la voz de José Basso. Vieja amiga. Esa belleza de tango con ese fraseo tan especial que tenía el gran Floreal Ruiz. Como decíamos, Pascual Contursi, el papá de José María, nos dejó aquellos tangos prostibularios con rufianes y malandras. Y acá con José María cambiaba todo. José María Contursi era un muchacho pintón. Estuvo también como en el Ministerio de Agricultura trabajando. Estuvo como locutor de radio unos cuantos años. Y también... en SADAIC, que es la parte de los derechos de autor, que se fundó ahí con la década del 30. José María Contursi, que nació, como dije antes, en mi barrio querido, en el barrio de Lanús, allá en los suburbios de Buenos Aires, se derrama identificadamente por la llanura, en este caso hacia el sur, tras desbordar el riachuelo. Ese era mi querido y lejano Lanús. Allá por la década del, por la década del 30, en el 37-38, José María Contursi conoce, parece ser, porque siempre se cuentan muchas cositas de las historias, a Susana Grisel Vinigano. Ella llegó a Buenos Aires desde la ciudad de Córdoba con Nelly Omar y sus hermanas. Ella era amiga de las hermanas. Y cuando fueron a la radio, estaba él de locutor. Ahí se conocieron. Y dicen que él tenía como 7 años más que ella. Ella tenía 15, 16 y el 22 por ahí. Entonces ahí hicieron una pequeña miradita y parece que ahí empezó ese amor. ¿Qué sucede? Que en enero, quiere decir verano de allá de Argentina, el médico le recomendó que vaya un poquito a la sierra para cambiar un poquito de clima, porque imagino que, como todo poeta bohemio, seguiría más la noche que el día. Entonces, obviamente, este se fue a Capilla del Monte, donde estaba Grisel. Entonces, durante 3 veranos, quiere decir, 38, 39 y 40... él, cada vez que llegaba verano, tenía, por recomendación del médico, irse a la sierra. Entonces se iba justo a la, donde tenía una estaría la familia de Grisel. La cuestión que este hombre ya estaba casado, como en aquella época se casaban tempranos. A los 22 años ya tenía una hija, tuvo 3 o 4 creo, una hija, y esta es su mujer. Pero claro, la relación, ellos dos estaban re enamorados. Lo que pasó que los padres de Grisel decían, a ver, este pibe de Buenos Aires, tiene 22 años, está casado, tiene hijo, se dedica al tango, la noche, dice, y vos vivís en la sierra acá, tranquila, en un pueblo, Capilla del Monte, que es precioso. Entonces, ¿cómo, Chuchi? Acerques. Claro, algo como que hasta acá, cariño, hasta acá llegó esta historia. Entonces, ¿qué pasó? En el 40 se dejaron de ver. Y en 1942, el poeta José María Contursi escribe ese tango tan hermoso que la verdad que habrá sido una locura, porque de repente el tango salió por la orquesta de Troilo y Fiorentino, que es la versión más bonita. Contursi decía, la mejor de todas, no había más. La primera que se hizo fue la mejor. Y entonces el tipo llegó 2 años después y escribió el tango Grisel. Claro, la cuestión que habrá sido, él se iba a Buenos Aires, ella se quedaba en Córdoba, ha sido de 3 años, el padre habrá cortado la historia, el tipo dijo, me vuelvo con mi familia y no nos vemos más. Entonces, 2 años después, le escribió los versos de Grisel, que imagino para ella habrá sido una locura, porque, no sé, entre las amigas, ¿pero te lo escribió a vos? Imagínate, ¿no? Todo, en toda Argentina conocía el tango, pero nadie sabía mucho. Entonces, claro, le escribió este tango que vamos a escucharlo ahora mismo por la orquesta de Aníbal Troilo, la voz de Francisco Fiorentino, grabado en 1942, la mejor versión que tuvo Grisel, aunque la puedan hacer muchos, la podamos hacer muchos, esta es la versión que más le gustó a Pascual, a José María Contursi. Y la música la puso el gran Mariano Mores, que compuso Uno, que compuso Cristal y que compuso miles de tangos muy potentes de su autoría. Mariano Mores en el 39 empezó con muy jovencito en la orquesta de Francisco Canaro como pianista y enseguida empezó a componer. Era muy bueno. Así que vamos a escuchar esta versión del tango Grisel por Aníbal Troilo y la voz de Fiore. Dijiste al besar el Cristo acá. cuerda del amor. Grisel, Grisel. Hermosa e insuperable versión del tango Grisel por la voz de Fiorentino en la orquesta del gran Aníbal Troilo. Voy a pasar a mi compañero colocutor Chuchi para que me lea las siguientes frasecitas de ¿qué quiero que escuchen? A ver si está... ¿Está encendido? Sí, ya está encendido. No, pues comentaba aquí que le gustaba mucho usar términos como lluvia, hastío, hálito, fulgor, bruma. Y era raro que dedicara algún verso a la descripción del barrio. Entonces, tan consecuente fue con esta actitud poética que desposó a la protagonista de una de sus más divulgadas letras de tango. Letras de tango, que es Grisel. Música de Mariano Mores. Eso es, al piano. Entonces, en esos apenas discretos versos del 42, Contursi se reprocha haber seducido y abandonado a una muchacha y llora con desconsuelo, tardíamente enamorado de ella, porque entre tanto lo olvidó. Entonces, claro, marchó, la deja, pues ve, y ahora, cuando le vienen dadas, y por la eso, llora, la llora. Claro, por eso la cuestión de la letra, cuando él dice en la parte del medio, dice: no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy, dice él, que no te he olvidado, porque no te olvidé, hoy no he crecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, le dice él. Pero después dice también, ¿qué será Grisel de mí? Se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño, que fue él. El mismo. No, es una, la verdad que el tipo, sí, por eso hizo unos discretos versos del 42, pero es uno de los tangos más potentes que tiene allá en Buenos Aires. No puedes escuchar la palabra Grisel sin relacionarlo directamente con el tango, ¿viste? Con el tango Grisel. Y antes, cuando comentábamos que Contursi como que se repetía en los tangos que después hizo, fue porque él siempre la evocó. Le quedó. Sí, es como que todo lo que escribía después era para Grisel. Vamos a escuchar ahora el siguiente tango, que lo hacíamos mucho antes con los chicos, con la orquesta, se llama Cristal, y prácticamente todo lo que él fue escribiendo era como estaba Grisel metida ahí, sin el nombre, pero estaba metida ahí. Entonces vamos a escuchar Cristal, que otra vez la orquesta de Aníbal Troilo, que Cristal también es de Mariano Mores, y mucho los estrenaba Pichuco. Ese tango es con la voz de oro del tango, Alberto Marino, como decía un locutor de radio. Todas estas cositas, Beltrán, de apodo de los cantores, la mayoría lo sacaban locutores de radio, ¿viste? De repente decían ahí alguna cosita para el cantor, entonces la gente lo escuchaba y lo empezaba a decirlo, ¿viste? Entonces, bueno, podríamos ponerle un apodo, exactamente, que perdurará por la historia, al cantor de tango de Asturias. Ah, madre mía. Ahí ya, bueno, eso ya... Pichón. Pichón. El pichón del norte. Claro, ahí ya se tendría que hacer cosa de ustedes, ¿eh? No voy a decirme el apodo yo mismo. Calla, mejor que no. Así que vamos a hacer arranque con esta versión del tango Cristal. Terrible tango y terrible voz de la voz de oro del tango, Alberto Marino. Cristal. Thank you. hecho pedazo, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud, más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír. Tus sueños y mi voz, nuestra timidez, temblando suavemente el corazón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. Volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Flor de tangazo, flor de versión de Troilo con Marino. Me vuelve loco esta versión. Yo creo que no pasa indiferente nunca. Voy a dejar un saludito a los que nos están escuchando, como a Marta, que nos está escuchando desde casa, creo, a Inés, que creo que está trabajando, a Raquel, a Maxi, que nos escucha desde Salinas. ¿Desde Salinas? Desde Salinas, que tenemos acá. Las ondas, llega las ondas. Llega para todos lados, che. Así que yo quiero darle un saludo a Elena también. A Elena también, claro. No, Elena. ¿Viste qué tortilla hoy? Sí. ¿Qué opinas de la tortillita de hoy, Beltrán? Espectacular. Espectacular. Le tienen que ver la cara al tipo, ¿viste? No, espectacular con cara. ¿Viste cuando canto tango que pongo cara también? Sí. Bueno, él dijo la palabra espectacular con cara. Todo esto para que los oyentes se imaginen, digan la palabra espectacular con cara. Espectacular, viste, se te cae todo, no tenés tortilla calentita todavía. Así que acá estamos con este Flor de Tango, escuchamos Cristal, que en esa letra que nos hizo, que como decimos, la vocación, ¿no? De tengo corazón hecho pedazos, rota emoción, como que sigue, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Él sigue en esa historia. Y esto ya fue en el 45. Ya habían pasado unos cuantos años de esa historia con Grisel. Tenía el corazón hecho pedazos. Tenía el corazón hecho pedazos, como ahí lo dice. Este es un tango muy bonito, Beltrán. Cristal, ¿eh? Recuerdo cuando lo tocábamos con María en el. ¿Cómo se llamaba esto? Lo que está allá en el Coto. En la Muster. En la Muster. Jabo. Cuando cantábamos este tango, el chabón salía detrás de la barra, se ponía enfrente a vernos. Y cuando decía toda esta parte, se quedaba el tipo mirando, escuchando la letra. Todo esto, ¿eh? La parte central, esta. Temblando suavemente en tu balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Cuando él se fue, vuelve Grisel siempre. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez volverá junto a Dios. muy, muy, muy bonito, muy bonito. Chuchi, ¿puedes ver esa parte? Sí, es que estoy estudiando. Porque dice la gente que tienes muy bonita voz, así que... ¿Sí? Ah, gracias. Nada, yo creo que voy a venir aquí cada 15 días, todos los miércoles, para aprender algo más, porque estoy leyendo y bueno, vengo a haceros un... Aprendemos todos, ¿eh? Un resumen, porque él me va aportando aquí recortes y yo tengo que resumir porque no lo voy a leer. No, muy bien, muy bien, tú resume. Claro, no, pues este hombre, con Tursi, pues... Por lo visto, hubo en los años finales de los 30, 40, 50 entrados, que empezó a tener un poco más de protagonismo el tango canción, ¿no? Pues Alberto Marino, Juan Carlos Casas, Raúl Iriarte, Libertad Lamarte, Julio Sosa, entre otros, pues se apoyaron mucho en estas letras de este hombre, pues para lanzar grandes tangos, para completar grandes éxitos de tango. Entonces, pues como que se venían apoyando mucho en él. Sí, porque eran letras justo que caían muy bien para entrar, yo qué sé, Tabaco. También de José María Contursi, Tabaco, me da la cara de... Tienen que ver la cara de Beltrán. Tabaco, otra no, vez, el mismo, no. Como diciendo, Flor de tango. Flor de tango, es que Tabaco, cada vez que vamos a tocar por ahí, mira a Raúl y dice, Tabaco, Tabaco. Es que es muy buena. Sí, es como que lo tenés, como que sabes que funciona, ¿no? Una cosa como uno, ¿no? Que decís, sí, los tocas y sabes que entra, que funcionan. Tienen esa energía... Es que la potencia de esa letra es... Sí, sí, sí. Es increíble, porque te conmueve, te llena por dentro. No, claro, te viene esa cosa de que encima, cómo hace la cosa de el tabaco, el humo, el olor... Esa evocación. Sí, sí, sí, que viste que no... Y... Mis ojos están cerrados por el terror del silencio. El terror del silencio, por favor, ¿cómo puedes poner eso? No sé, y vuelve siempre ella, Grisel, ¿no? Porque más, muchísimo más extrañan mis manos, tus manos amantes. Más, muchísimo más... Me aturdo al saberte... Tan cerca y tan distante. Es que es muy, muy loco. En toda esta locura, por eso decían que era repetitivo en sus historias, pero menuda forma de repetirse. Claro. Así se repite cualquiera, porque siempre vas a quedar bien. Y otra vez, lo que sea. Están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado, porque no me he perdonado todo el mal que te causé. Porque no me he perdonado, pues vuelve todo con lo mismo, claro. Es que en la letra de Grisel, él dice que le... A ver, como que le hizo... Él fue la... No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. ¿Entendés que? Por eso después se lo reprocha todo el tiempo. Por eso se lo reprocha en todos los tangos, se lo reprocha. Era una mina seguramente recopada, súper dulce. Y este, porteño, trasnochador, bohemio, famoso por ya tener tangos que suenan por Argentina. Ya se sabía él. No, ya lo sabía, ella lo sabía. Ya se categoriza. Claro, ya se pone en un lugar, ¿viste? No, y se lo pone en todos los tangos que van viniendo. Por eso digo que es muy interesante a veces estas cosas que pasan, que decís, joder, ¿cómo van dando vuelta? Bueno, a ver, entonces tenemos acá. ¿Qué más voy a poner ahora? Después de Cristal, él, como antes decía Chuchi, que no hacía vocación al barrio, pero en este sí hace vocación, por eso en casi nada hace, ¿eh? Y cuando suba el volumen van a decir, ah, por lo menos vos. Acá sí hace vocación al barrio, ¿eh? Yo creo que los oyentes tienen que saber de qué valsecito estamos hablando. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé. Acá se vocación al barrio. Con el ansia de ver por su calle mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya. Ahí y sigo esperando. esperando que vuelvas a mí. En la voz de Alberto Puesta. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Bueno, creo que reconocieron este vallecito y si no lo reconocieron, manden un WhatsApp al 666694474 y digan qué vals es. Mientras continuamos con otro tango, ¿qué pasa, Chuchi? Comenta. ¿Podemos decir ustedes el nombre? No. No va a ser tan fácil. Pero ya estoy planteando, podemos sortear. No le he pedido permiso a Fer. Pero bueno, yo creo que quiere hacer un sorteo acá. Sí, yo creo que podemos sortear. Primero sorteo en el Tango Villas. Pues vamos a ver. Venga, sí, ¿qué vamos a sortear? Vamos a sortear, yo creo que estaría bien un par de entradas para la Milonga de la Frontera. El próximo viernes. Muy bien, muy bien. Sí, parece buena idea. ¿Y qué? ¿Cuál es? La consumición ya dentro, que la paguen ellos. Tiene que ser. Pero, ¿y qué? ¿Cuál es el? Con solamente saber el nombre de ese vals es bueno, muy fácil, creo. Es fácil. Creo que voy a poner una más difícil, ¿eh? Bueno, pues oye. Que por lo menos tenga que buscarlo en internet, ¿viste? Nah. Se lo van a buscar igual. Habrá que premiar ahí un poco el conocimiento. A mí me pillas que conocimiento. Si no, no voy a una milonga en mi vida, si es por eso, pero bueno. Bueno, vamos a poner el siguiente tango. Pero ya lo van a saber por el nombre. Entonces, ya tenemos un sorteo para este viernes, ¿es? Para este viernes, para la Milonga de la Frontera. Vale, este viernes en la Frontera, dos entradas. Jacobo Bañeta número 5, aquí en Gijón. Tango DJ que va a estar Fer. El sábado hacemos la Milonga que faltaba en el mismo lugar, Jacobo Bañeta número 5. ¿La Milonga que faltaba este sábado? Sí. Este sábado. No sabía. Sí, sí. No se para. Y el domingo, como siempre, en el Dream Plant. Así que fin de semana, tanguero otra vez. Beltrán, esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Vamos a escuchar una grabación de la década, creo que el 60 fue, en la voz de Julio Sosa, este hermoso tango que también fue hecho para ella. A ver si alguien reconoce el nombre de este tango, es fácil, manden el mensajito. El nombre del vals anterior y de ese tango. Si aciertan los dos, se llevan dos entradas para la Milonga de la Frontera, ofrecida por nuestro invitado. Chuchi. Qué ganas de llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansado de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. No supe comprender tu desesperación, y alegre me alejé de nada de otro amor, que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Ven, triste me decía, que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Viste, qué final, Beltrán, qué final. Increíble. Sí, eso, estos finales así potentes que cuando hacen ese, ese juego de prrrum, pam, me encanta, siempre me gustaron prrrum, pam, prrrum, pam. Pero así, joder, con qué potencia termina detrás tuyo, viste, la banda. Escucha, escucha. Como una maldición. Qué polenta. Uf. Qué polenta. Este tangazo en esta tarde gris, grabado el 22 de febrero de 1963, la orquesta de Leopoldo Federico y en la voz del gran cantor uruguayo de las piedras, Julio Sosa. Genio Julio Sosa, amo a Julio Sosa. Desde pequeño lo escuchamos mucho a Sosa. Yo después, cuando me puse a cantar, cantaba mucho de los tangos de Sosa. El varón. El varón del tango. Sí, sí, no. Acá. Y comenta el nano: ¿qué hace ese desgraciado ahí? Claro, como no viene él. Claro. Como no viene el nano. Y el nano, meter la silla, nano. Hace un comentario de del otro vals, donde dice la letra: y sí, los árboles que pintan sombras. Mirá al poeta, cómo se queda con la poesía. Lo iba a decir, pero bueno. Bueno, pero mira, entre poetas se entienden. Claro, te dio la onda de nano, sí, sí. Los árboles que pintan sombras. Bueno, lo que escuchamos acá en esta tarde gris es prácticamente lo mismo que siempre. Ven, triste, me decías. No, no había que adivinar el título. Tenías razón, ¿no? Calla. Bueno, mira, quizás no se daban cuenta. No vale dar pistas, ¿eh? Bueno, ahora no va a ser este, va a ser el siguiente. Como nadie mandó mensaje todavía, va a ser el siguiente. No, no adivinó nadie. Pero el nombre del vals. Que la gente nos está escuchando por vía internet y esto tiene un delay. Delay, claro, un tarda un par poquito de más. Minutos, ya, lo bueno. Cortamos, mentira, no era ese. Vale, entonces como va quedando poco, voy a meter un tangazo que a mí me gusta mucho, que no es muy conocido. Yo iba a meter este tango, que es un clásico, junto a Tu Corazón. Otra vez la evocación de Grisel. Como no me da mucho, voy a hacer escuchar así rápido. Noche horrible para mí. Siempre la vocación de ella. Todo en mi cuarto frío. Te debo todo amor a ti. Desolación y hastío. Después venía el tango que iba a poner de la orquesta de Aníbal Troilo con la voz del Tata Floral Ruiz en el 47 y la perdí. Es una belleza de tango. Y la voz del Tata ya. Sepultado en un vacío frío de noche gris y sin estrellas, y quedé como un árbol sin flor, tarde sin luz, campo sin sol. Ella era un descanso en mi camino fino. Qué voz la del Tata, antes de que me quede sin tiempo. Al fin me envolvió la noche con su cerrazón y la perdí. Nunca se alegró mi vida trunca y en mis horas desoladas ganada podrá mis lágrimas secar con las alas destrozadas. Se perdieron mis sueños de cristal, nunca volverás, yo sé que nunca. Y al final de mi jornada, cuando una vez instalada me llamará. Qué hermosura, acá tenemos la vocación otra vez a Grisel. Vamos a seguir con un tangazo en la voz del Tata Federal Ruiz, pero ya en los finales de su vida, en la década del 70 con la orquesta de Garelo. Con la música de Aníbal Troilo y obviamente la letra de José María Contursi, el tango Y No Puede Ser. No vuelvas más a repetir que es un fracaso tu vida, porque me ves preocupado de ti, que mi cariño es mentira. Estoy así porque no sé cómo he llegado a amarte tanto. Triste problema al comprender que quiero tus caricias y no puede ser. ¿Cuántas veces resolví dejar aquí mi corazón, irme y no verte más? No sabía si mentir o si confiarte la razón de mi abandono. Pero cuando me dispuse a hablar, tuve miedo de perderte y me contuve. Y hoy que todo lo sabes, entre las sombras buscaré mi redención. No llores más, amor, por Dios. No ves mis ojos cansados, mi sangre toda daría por vos. Y en vos me acusa el pasado. Sin fuerza ya me alejaré con esta pena entre los labios. Y cuando el sol no brille más, de lejos mis recuerdos te bendecirán. ¿Cuántas veces resolví dejar aquí mi corazón? Irme, irme y no verte más. No sabía si mentir o si confiarte la razón de mi abandono. Pero cuando me dispuse a hablar, tuve miedo de perderte y me contuve. Y hoy que todo lo sabes, entre la sombra buscaré mi redención. Qué hermosura de valsecito, qué hermosura de tangazo en la voz del Tata Federal Ruiz. Y no puede ser. Tenemos los primeros. A ver, comentaron algo por ahí. ¿Quieren ganar el premio? Claro, hemos tenido los primeros participantes que reclaman, pero no. Tengo que lamentar. Claudia, no la pego. No. Bueno, no. sigan intentando. Sigan mandando mensajes a. Quedan 10 minutos para conseguirlo. 666-694-474. Repito, 666-694-474. Bueno, para seguir con la historia de Grisel, cuando se separaron allá en el 40, él siguió con su vida de con su mujer, con su hija, tuvo más hijos. Entonces abandonó a Grisel. Grisel se quedó en Córdoba. Grisel se casó, tuvo una hija y cada uno hizo su vida. No tenemos referencias de Grisel. Yo tengo un periódico en Argentina, acá en mi casa. Yo ya agarraba todo lo del tango que salía en la época de los 90. Y tengo cuando murió Grisel en el 94, 95, tengo Murió Grisel, ¿viste? El periódico. Bueno, lo agarré porque ahí contaba toda la historia. Entonces, cuando se separaron, nunca más se volvieron a encontrar. ¿Qué pasa? Pasaron como 20 años, en el 62 por ahí él se queda viudo. Y a ella no dice se queda viudo, el marido la abandona, no sé qué le pasa. La cuestión que Contursi entra en una depresión muy gorda, él vivía con sus hijas o con una de ellas, con dos, creo que tenía cuatro hijas, queda en una depresión muy gorda, bebía mucho alcohol también. Y la cuestión que Siria Cortiz, el bandoneonista, y Nelly Omar, amiga de, también de Grisel, fueron a buscar a Grisel a Córdoba y dijeron, che, mirá, como Pascual está solo, está con una depresión gordita, ¿por qué no te vas a Buenos Aires y lo vas a ver? A ver si... Y la cuestión que se volvieron a reencontrar, ¿viste? ¿Fue? ¿Volvió? Sí, sí. ¿Cómo se volvieron a reencontrar? Se volvió a reencontrar. O sea, lo llevó, Nelly Omar lo llevó a casa de Contursi y volvieron a ser novios. Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Él iba a Córdoba, ella venía a Buenos Aires, y hasta que un día él decide, hay un documental que lo pueden buscar por YouTube, está interesante, hablando de la hija de Contursi, que dice, no, yo era un adolescente, y viene mi papá un día y me dice, hija, mira, te tengo que pedir permiso para traer a alguien a casa. Y dice, papá, ¿vas a pedir permiso? Y dice, no, es una mujer, le dice él. Y dice, ah, una mujer. Y dice, bueno, ya pasaron 5 años de que murió mamá, y cada vez ella veía a su papá siempre vestido con el pijama, pero claro, después empezó a ver que ya se arreglaba, volvía a salir. Entonces dice, sí, bueno, ya murió mamá hace años. Y dice, lo que pasa es que es Grisel. Y la hija dice, ¿qué Grisel? ¿La del tango? Dice, es una historia verdadera, le dice la hija. Estas cosas que vos decís, y el papá le cuenta la historia, ¿no? Le contó más o menos una historia, como más o menos cómo pasó, después se fue enterando más. Imagino que se lo habrá dibujado un poquito. La vi una vez nomás, ¿viste? No iba todos los veranos, yo qué sé. Algo le habrá dibujado el hombre. Pero bueno, lo pueden mirar en YouTube, hablando la hija con Tursi, diciéndolo, que bueno, es muy interesante. Y lo que pasó ahí, que con Tursi, en el 67-68, se fue a vivir a Capilla del Monte con Grisel, y se casaron en la capillita que está ahí en Capilla del Monte, en Capilla del Monte. Contursi estaba un poco enfermo y murió en el 72. Al final vivieron 5 años juntos. Ella estuvo hasta los últimos días de su muerte. Parece que lo cuidó también en el momento de su enfermedad. Y bueno, esta historia tan loca, ¿no? Que decís, se conocieron en el 30. Cada uno no pudieron ser porque estaban. Y no paró de escribirle. No paró de escribirle en toda la vida. Y prácticamente uno de los últimos tangos que escribió José María Contursi se llama, esto está muy lindo, ¿eh? Otra vez Grisel. Oh. Otra vez Grisel. A que te agarre Beltrán. Y bueno, vamos, como ya vamos a ir terminando, vamos a escuchar este tango con una versión de Roberto Chaleán con la guitarra de Claudio Parenti, que es una grabación de ahora, de esta época. No tiene muchas versiones este tango. La verdad que otra vez Grisel con la música de Mora, de Joaquín Mora, negro. Tuvo su orquesta, pianista y bandoneonista, de las dos palos. El tipo Joaquín Mora tocaba el piano, pero un día estaba un amigo en su casa ensayando unos tangos y el amigo se dejó el bandoneón. Lo agarró y empezó a sacar notas. Y agarró y se compró uno. Y empezó a tocar bandoneón, empezó a tocar bandoneón con Canaro, con un montón de gente. Y en el 38-39, en un concierto que estaba haciendo, le robaron el bandoneón. Y al día siguiente, otra vez volvió con el piano. Y nunca más dejó el piano. Fue una cosa fugaz que tuvo Joaquín Mora con el bandoneón. Entonces vamos a escuchar esta versión de Roberto Chaleán de Otra vez Grisel. Acá es lo que siente él al volver a verla y esa sensación. Acá explica muchas cosas. Presten atención, que es muy bonito. Ya lo ves, como lastima vernos juntos otra vez, como los sueños se diluyen en las manos, sueños vanos de un tiempo ausente. ¿Para qué rememorar lo que fue nuestro y que no fue? Más que una trenza de esperanzas y de engaños, a través de tantos años, Grisel, Grisel. Hoy mi corazón está vencido, yo no puedo darte más que olvido. Sé que para vos el tono triste de mi voz es un castigo. Es tu fe tal vez que está perdida, si vuelves huyendo de la vida. Yo también sin vos tengo el temor de no morir con vos, con vos. Ya lo ves, los años pasan escapando del ayer y nos destruyen sin pensar que estamos viejos y que somos el espejo de un desencanto. Otra vez tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre. Grisel, Grisel. Que me conturci. No, no, bellísimo, ¿eh? No, no, lo que hizo ahí como despedida de toda esa historia de amor que empezó en el 38. Tremendo. Y este lo escribió en el 67. Tremendo arrepentimiento. A veces los últimos versos que dice, y son mis penas que te piden que te quedes. Que te quedes. Que te quedes para siempre. Mis penas, o sea, sigue pensando. Sí, en no, todo no, el mal. Se sintió mal que le, lo que le hizo desde él. Desde aquella. Uf. Terrible. ¿Qué te pareció, Beltrán? Devastador. Cuando pero que te gustan a vos, ¿viste? 50 años de. Y esto fue en el 67 escrito, y el otro, la relación empezó en el 38. Ah, bueno. Pero la verdad que, como para culminar una historia de amor. Decís, ostras, qué bonito. Ha sido toda una película. Una película. Bueno, una vida de sufrimiento. Sí, de sufrimiento, pero mirá cómo terminó. Bueno, terminaron bien. Juntos. Redimió. Escribiéndole esa belleza de versos. Bueno, espero que hayan disfrutado esta bonita historia. Grisel era una de las chicas más bonitas de su pueblo. Siempre había salido concurso de belleza, ganaba los concursos de belleza de siempre. Contaba la hija que cuando la conoció, que era una mujer de 40 y pico años, dice, no, entró una mujer ya con años, pero se la veía guapa, una mujer, se la veía buena, y claro, imagino que él habrá visto su bondad, y se lo escribió siempre, y se sintió él mal. Qué bueno, historia bonita, ¿eh? Muy bonita. Bueno, y acá estamos escuchando esta versión de Flaco Spinetta, rockero, que le hicieron en el 86, ya como para rematar un punto de inflexión de el Flaco Spinetta con Fito Páez al piano. ¿Y qué pasaba acá? El tango no estaba amigado para nada con el rock. Y esta fue la primera vez que un rockero argentino graba un tango en el 86 y empezó otra vez esa amistad con la música popular de Buenos Aires. Que la hicieron así. No te olvides de mí. Con arreglos del Flaco Spinetta. Vaya par de dos también, ¿eh? Sí, no, genio. Bueno, yo creo que rematamos hoy con... ¿Tenemos ganador? No tenemos ganador. Bueno, si tenemos ganador... Queda desierto. Entonces, si no tenemos ganador, se quedan las entradas para la semana que viene. Para la semana que viene... O para la siguiente, pues el DJ Chuchi, sí. Puede ser que aparezca por aquí cada dos semanas. Cada dos semanas, puede ser. Beltrán, ¿qué te pareció la parte del tango? Me encantó. Bueno, a mí me gustó un montón la del pájaro, ¿eh? Pájaro. Sí. ¿Cómo sabés vos, que cuando traes al pájaro... Es un éxito, siempre trae buena música y viene informado el tipo. Sí, no, es un capo el pájaro, che. Ya saben, todos los jueves en el Indian a ver al pájaro. Uh-huh. Bueno, fin de semana, ¿vos qué tocas por ahí, Raúl? No, pero bueno, tengo lo que organizo yo, que está ahí en la máquina funcionando igualmente, que el jueves pueden ir a ver al pájaro o también pueden ir a ver el jazz. ¿Misma hora? En la misma era, media hora después, pero bueno, coincide ahí un poco los horarios. Bueno, pueden ir y venir. Y pueden ir, che, claro. No queda nada cerca, quedan extremos distintos de Gijón. Pero pueden ir a ver al pájaro y nosotros, que nos alargamos un poco, podéis venir ahí un está. Poco después. Ahí está, siempre hay dos posibilidades. Sesión golfa. Coger un taxi entre siete, hombre. Claro, que no joder, no es nada. Te sale a... Anoten, teletaxi Gijón. 985. O si no, motoski, esta que te llevo yo a veces por Gijón. Claro, claro, claro. Y luego nada, los viernes hay La Frontera, los viernes de swing, el sábado La Milonga que faltaba. La Milonga que faltaba, que esta vez falta Marita, por eso te creyó. Ahí ah, bueno, persona. Estás siempre de sustituto del que no esté. Bueno, pues Marita también está cuando esté yo. Ah, no, Marita, claro. Beso, para Marita y, también. Ah, para quien le guste la música clásica, esto es algo novedoso. María, nuestra María, sí. Y Jacobo Miguel, que también conocemos, sí, sí. Van a estar en el Ave Manera el domingo de Bermú a la 1:30 tocando interpretaciones sobre piezas de Debussy. Mamita querida. Que va a ser impresionante. María, que es una pianista clásica. Un beso para María enorme. Estratosférica. Va a hacer las interpretaciones clásicas y luego Jacobo Miguel coge el piano y hace improvisaciones sobre esas piezas. Mamita, y qué va bueno. A ser un espectáculo increíble que van a llevar a el Niemeyer la semana siguiente. O sea, no, no se lo pierdas. Domingo en el... A mi manera. A la manera. Calle Premio Real 16. A la... A la 1:30. No. Adelántense. Si no, adelántense. No. Yo creo que estaría ahí. Es un lujo. Es un lujo poder tenerlo tan cerca. Entrada libre. Es entrada gratuita. No. Esto es una locura. Uf. Menudo golazo. Sí. Y luego por la noche, por supuesto, está en el Dream Planet, la milonga del Dream Planet a las 8. Que no sé si también va a estar a María. Va a venir María. Va a estar María. Creo que dijo. Toda la gente de Gijón tiene que aprovechar. Que estará todo el día aquí la gran pianista María Cueva. María Cueva, que me dijo el domingo, déjamelo confirmar que mire unas cosillas. Estoy esperándolo, pero seguro que sí. Si ya va a estar acá en Gijón, listo. Si ya va a estar aquí, come y... María querida, que te queremos tanto. Bueno, compañero Beltrán, creo que ya con esto y un... Ahí está Grisel de fondo para esta historia de hoy. La semana que viene más cositas entre tango y jazz, ¿no? ¿Cómo lo ves? La semana que viene más cositas. La semana que viene, si no viene la tortilla, ya saben, porque se va de vacaciones. A ver quién nos trae la tortillita. Ya no podemos vivir sin ella. A ver, o un cachopín, o unos frisuelos, lo que queráis. Venga, vale. O unos afogados. Unos chipes afogados. Unos chipes afogados. O sea, ¿cómo entra? Una parrilla. Podéis montar una parrilla aquí en la puerta de Radio Clásica. Una cabellera con patatas. Sí. Un pollo deshuesado del asador. Un pez espada. No. A nosotros no somos problemáticos en esto. Podéis tener lo que queráis. Vamos a estar contentos. Algo que vegano también lo comemos, ¿eh? Vegano también. Todo. Una porrusalda, lo que sabes, sea. Sabes cómo entra. Eso no. Es muy vasco. Eso le gusta a Fer Sarana. Es decir, yo voy a hacer una porrusalda. Viste que se le llena la boca. Sí. Como cuando dice fachos. Una porrusalda también le gusta mucho los garbanzos. Así que cualquier día... Todo el público que nos está escuchando nos puede traer comida aquí a Radio Crash. Somos gente que... No es que pasemos hambre, somos de buen comer. Somos de buen comer. Entonces, nada, esperemos que tengamos nuevas delicias la semana que viene. Y nada más, hasta entonces. Muchas gracias a Chuchi por venir. Gracias, nada. Gracias a vosotros. Al pájaro que ya voló a su casa, tenía que hacer es... Ya voló. Entonces... Sí, el poeta. Y... El poeta. Muy bien, Beltrán, muy bien. Y bueno, gracias a vos, Beltrán. Y a vos. Bueno, che, nos vemos la semana que viene con más Entre Tango y Jazz. Amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Grisel.